buscar un destino singular. Piensa que ya no hay distancias, solo quiero volver a de viaje, esta vida ha cobrado su sentido.